que celebro el comunicado de la Iglesia Católica y de los jesuitas, porque están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz. Es otro tono. Sí, estoy de acuerdo. También, porque son seres humanos. Pero lo que ellos plantean de que se debe de tratar aún a estas personas como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud. Esto es muy importante porque es el perdón. Yo no estoy diciendo de la negociación y nosotros no tenemos ninguna negociación. Lo que me importa es el humanismo, que es la esencia del cristianismo.